Comodoro Rivadavia. Suenan dos. Veré sin ti, desengáñate. Dios te puso para mí. Y pregúntate si podrás vivir sin mí. Pero piénsalo, no te quiero ver sufrir. Yo te quiero así, como yo te conocí, con tu juventud y tus ganas de vivir. Sabes que te digo la verdad, que somos uno solo y que nacimos para amar. Tú sabes que mi vida es para ti y que tu amor es solo para mí, porque nuestro cariño es la razón para vivir. Te quiero. Te quiero como nadie te ha querido. Jamás. Tiene fin. Te quiero como nadie te querrá. Y sabes que te digo la verdad, que somos uno solo y que nacimos para amar. Tú sabes que mi vida es para ti y que tu amor es solo para mí, porque nuestro cariño es la razón para vivir. Te quiero como nadie te querrá. Y sabes que te digo la verdad, que somos uno solo y que nacimos para amar. Pues sabes que mi vida es para ti y que tu amor es solo para mí, porque nuestro cariño es la razón para amar.